hace un par de años, que digamos, uno puede identificar que fue un año, el 2012, justamente, de grandes conflictos en términos de la megaminería. Fue, digamos, si uno se pone a repasar, como uno de los momentos más fuertes de la lucha en el marco, en Perú, en el marco del intento de instalación de Conga, que es uno de los proyectos megamineros más grandes que hay en el continente. Lo mismo ocurrió en Argentina. Bueno, a partir de esa fecha, lo cierto es que, digamos, de ese año, se decide entre varias organizaciones en Argentina adoptar esta cuestión que había empezado ya hace un par de años antes, que se empieza a discutir la cuestión del 22 de julio como día contra la megaminería. Casualmente, en la fecha del 22 de julio, ahí mismo en el 2012 en Conga, en Perú, se da uno de los procesos represivos más grandes. Recordemos que este conflicto implicó cortes de ruta en paralelo en Perú, y hubo, a partir de la represión, más de 100 muertos y más de 500 detenidos. Entonces, a partir de eso sale el continente y sale el globo a decir no al proyecto de Conga y se instala el Día Mundial contra la Megaminería. Claro. Desde ese momento, nosotros, desde los espacios que luchamos contra la megaminería en Argentina, estamos tomando esa fecha también como un día global. Y hace ya 2 años también fue que se realizó, si mal no recuerdan, en ese momento se estaba realizando el corte de Cerro Negro en Catamarca. Entonces allí se hizo un acto cuando llegaron los diferentes buses del resto del país, ¿no? Los diferentes colectivos del resto del país, se hizo un acto en la propia ciudad de Tinogasta, en la plaza, y en el 2013 se armó ya una jornada descentralizada en diferentes puntos del país, en Mendoza, en San Juan, Buenos Aires, Luján. Bueno, este año, justamente porque entendemos que la fecha es una fecha muy importante, porque entendemos que la megaminería a cielo abierto es algo que es necesario visibilizar de manera permanente, porque es un proyecto que se sostiene tanto desde los gobiernos, desde el gobierno nacional en Argentina, como de los diferentes gobiernos de América Latina, como parte del proyecto de desarrollo de nuestro, de nuestra región. Creemos que tenemos que salir a la calle a mostrar cuáles son las consecuencias reales de ese modelo, a mostrar cómo actualmente, cotidianamente, existen espacios que están luchando contra la instalación de estos proyectos megamineros en cada uno de los territorios. Esa es un poco la finalidad de la jornada, que en un primer momento empieza siendo más una jornada de denuncia contra un hecho particular en una región, pero que se globaliza, si se quiere, y nos sirve a todas las organizaciones del continente y del mundo para mostrar qué es lo que está pasando. Uh-huh. Se cuentan muchísimas adhesiones por lo que se ve en el evento que hay circulando por Facebook y distintos lugares del país. ¿Vos puntualmente en qué lugar te vas a encontrar? ¿Ustedes? Yo me voy a encontrar organizando en la ciudad de Luján, que es donde vivo. Bien. Plaza Colón, desde las 15 horas, radio abierta, volanteada y debate. Exacto, se va a hacer a las 15 la radio abierta y la volanteada. Donde ahí un poco vamos a parar, a hablar, para hablar con la gente, que la gente en Luján se sensibiliza mucho con este tipo de actividades. Y después en la misma plaza, si nos acompaña el día, si no, nos correremos un poquito a un lugar techado, pero tenemos una charla debate con un grupo de investigación dirigido por Javier Sousa Casadiño, que es el grupo RAPAL, y que estuvo hace poco en Andalgalá, en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca, haciendo una investigación sobre las consecuencias en la salud de la megaminera La Lumbrera, que es la megaminera más grande, perdón, más vieja en Argentina, la que funciona hace más tiempo, y también las consecuencias que ha generado la megaminería en términos de la agricultura, porque estas zonas han sido zonas que históricamente han tenido producción agrícola y que la instalación de la mega minera ha significado tener que abandonar esos clásicos cultivos, la vid, el olivo. Carla, Sí. Ahora que comentás, digamos, justamente el caso de la lumbrera, ¿cuáles son hoy en día, para contextualizar un poco, los principales puntos de conflictos que hay hoy en día en Argentina? Que se sigue continuando en la lucha, ¿no?, con respecto a estos proyectos. A ver, uno puede identificar como diversos niveles incluso de conflicto. Sí. Están los conflictos que ya vienen, que son como los conflictos históricos, que tienen que ver con lugares donde las megamineras ya están instaladas, y que obviamente además son regiones muy ricas, en donde el corrimiento de una megaminera de solo 100 kilómetros que se corra de un lugar a otro implica mucho más ganancia para la minera, como puede ser particularmente en el caso del cierre de la lumbrera, que está en realidad ya en un periodo que se dice como periodo perentorio, donde ya la megaminera tiene que irse porque ya no tiene nada más que explotar, pero se va a trasladar unos 100 kilómetros a la región de Aguarrica, claro, generando esa nueva megaminera que es Aguarrica. Entonces, por un lado tenés todos los conflictos que actualmente se encuentran en Catamarca, en San Juan, que lo que intentan es hacer que las megamineras ya instaladas se retiren. Después tenemos los conflictos que están tratando de evitar, ¿sí?, aquellas regiones donde se está resistiendo a la entrada de la megaminería. Y ahí, por ejemplo, La Rioja es un lugar fundamental, Mendoza es un lugar central por eso, Córdoba también. Sí. Lo raro en todo esto, o que en realidad para nosotros no es raro, es que de esas tres provincias, al menos dos, tienen leyes provinciales que prohíben esta megaminería. Claro. Lo que pasa es que permanentemente hay intentos políticos para tirar abajo estas legislaciones y para permitir que las megamineras se instalen. Entonces la resistencia va no solo por la que la gente sale a la calle pidiendo que no haya megaminería, sino también con un montón de estrategias políticas, legales, judiciales, que tienen que ver con poder sostener esta legislación que hasta el momento ampara las luchas contra la megaminería. Claro. Pero que están permanentemente en intento de destruirla. Sí, de boicotearla, y ahí, básicamente. Sí, perdón. No, sí. Digamos. No, y yo creo que un conflicto que este año se hizo muy visible y que me parece que hay que tenerlo en cuenta y hay que abrir un poco los ojos, porque la semana pasada los acuerdos firmados con Rusia en torno a la cuestión de la energía nuclear nos van a abrir mucho más la alerta. Sí. Son los conflictos que se dieron este año en La Rioja, particularmente, ya en las históricas, en la conocida poblada de San Martín a Chilecito, hablaban de eso, pero este año se hizo muy patente, los cortes en la ruta 38 de La Rioja para evitar la instalación de la megaminería de uranio. Sí. Los proyectos que se firmaron con Rusia para la instalación de energía nuclear van a empezar a disparar la necesidad de abrir proyectos de megaminería para extraer uranio. Claro, vienen directamente de la mano, digamos, ¿no? Exacto. No se puede pensar uno sin el otro. Sí. Y es estratégico, porque si bien hasta ahora no han podido instalar este tipo de megaminería, es la minería a la que va por venir. Quieren abrir, claro, tres plantas de energía nuclear nuevas en Argentina a partir de este acuerdo con Rusia. Sí. Así que me parece que esos van a ser focos, ya lo están siendo, pero van a ser focos de conflicto cada vez más fuertes. Sí, una locura. Carla, muy buena tu resumen, digamos, ¿no?, con respecto al contexto actual que atravesamos hoy en día acá en Argentina. Te pedimos que nos repitas bien el evento de mañana y el punto de encuentro en Capital, específicamente, donde varios nos podemos llegar a acercar. Bien, en Capital Federal el encuentro va a ser a partir de las 5 de la tarde frente al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, sería Entre Ríos y Rivadavia, y bueno, va a ser un evento que va a articular lo cultural y lo informativo, ¿no? Además de volantear, de radio abierta, se van a generar instancias culturales como musicales, obras de teatro, muestras fotográficas, así que los invitamos para que conozcan un poco de qué se trata la megaminería y apoyen estas luchas que ya llevan muchos años y que yo creo que han acumulado mucho cualitativamente.